del producto. No, ese es el sabor, ¿verdad? No, lo probaban ahí, lo íbamos varios ahí. Pues era un chingo de vendedores y... ¿Cuántos eran? Pues había como unos 200, habría. Y el último ahí, pues, salimos elegidos en ¿cuántos de Rubén? 15, 20. Dice que algo así como 15, ¿no? Y después fuimos los esos 15 ya que en el sexto lugar. ¿Y cómo te sientes a raíz de que, pues, haber destacado entre los primeros 15? Pues bien, a toda madre, a ver si. Y sobre todo que un producto que es poco conocido fuera de aquí la región. Bueno, me conocí allá y fue la primera que me conoció y les parece que les gustó. ¿Y que hiciste? ¿Quieren conocer más el producto? ¿Qué te dijeron? Pues sí. ¿Qué le dijeron? Hay pedidos que lleve más, que donde, a ver si se va para arriba, pues. Que sigas funcionando. Oh, ¿y tienes alguna técnica especial distinta a ellos que le haya gustado? Pues es lo mismo que hacemos. Lo que pero pasa es que... ¿Qué es lo que le ha hecho que le hiciste diferente a los demás? Es que todo sale igual. No, entonces, sale igual. ¿Pero por qué le llamó la atención? Pues será, todos son iguales. Será la planta que era está más añejada, yo creo. Que salió más dulce. Más, no sé. Órale. Puro capón viejo. Y...